está. Se llama Way. Flores. Mátelo con rimas. Es para mí entretenido conseguir esto. Espanto negatividad y alejo lo funesto. Doto el aire de palabras, la profundidad simétrica de meditar en las mandalas. Es bien sabido que la envidia a los seres los nubla, los guía en penumbra. No me malinterprete, el invierno a este corazón le ha puesto sus grilletes. El frío manto blanco a mí me otorga la impermeabilidad. La suma constante generando esa habilidad. Si me critica y nunca se atreve, no quiere experimentar, expresar en cancha teme. Entonces, la verdad no pesco la rivalidad, dando viola por la vida. Solo pienso en crear ideas, funcionar, la imaginación dotar. Siempre superar a los humanos que hablan por hablar con freestyle, música distinta. Pena por ellos, nunca sabrán el placer de que en los dedos chorre la tinta. De seco y hay que city, que de M con note. Sabuca y bagual inspiración como el caudal al pez, ¿sabes? Seguridad y calma le entrego a mi alma. Seguridad y calma a mi